Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Amy y le entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias, hasta la de neuro. Terminó la carrera en 5 y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Hola, buenas tardes. Estamos otro día más en Fugados del Diván con Natalia, como siempre, en los controles, con Bruno como un entrevistador, como yo, Paula, y hoy vamos a hablar con Martina Gadea, psicóloga, cantautora, que bueno, nos va a contar un poquito, un poco, volví a jugar. ¿De qué se trata? Bueno, es, además de ser el nombre de una canción, es el nombre del disco, del único disco que tengo editado. Antes, en realidad, ahora me quedé pensando que hay un disco medio pirata, digamos, que saqué hace como 10 años, pero medio casero, que llamaba El futuro es incierto. Así que el primer nombre que le puse a un disco era El futuro es incierto. Volví a jugar, es el segundo nombre que busqué para un disco, además de la canción. Y bueno, y se trata de... Me gusta el nombre, que está en modo imperativo, ¿no? Volvé, vení, trae, andá. No es tipo, vamos a jugar, no, es tipo, volvé a jugar. Me parece que es medio femenino, las mujeres siempre estamos medio dando órdenes, nos gusta dar órdenes. Y bueno, es un disco medio, como un espíritu medio lúdico y que intenta como contactar al adulto un poco con el mundo de fantasías interior que tenemos y que por ahora es gratis construir hacia adentro. Así que era un poco como volver a contactar eso. Yo trabajé 8 años con niños como psicóloga, con niños con problemas de conducta y con niños con dificultades de aprendizaje, y tengo como una imagen que creo que describe un poco lo que quiero decir con volver a jugar, que es que si me dieras así una bolsa con 100 niños, hay 90 que son auténticos, y si me das una bolsa con 100 adultos, hay capaz que 30, ¿viste?, que mantienen un poco así como el espíritu de seguir sus propios deseos y sus sueños. Entonces, como que me parece que el conectarse un poco con lo lúdico, y ya que no importe tanto ganar o perder, o tomarse las cosas un poquito más así aflojadas, ayuda, me parece, como a encontrarse un poco con la fuente ahí que nos hace ser felices, digamos. ¿Y cómo relacionás ambas cosas hoy en día, lo de la psicología y lo de la música? Mal. ¿Sí? No, ¿mal o no la relacionás? Inevitablemente se relacionan en el único envase que tengo, que es este cuerpo que están viendo, pero vivo fantaseando con la posibilidad de tener varios cuerpos. Uno lo pondría solamente a cantar, otro lo pondría solamente a atender gente y trabajar como psicóloga, que me encanta, es mi verdadera vocación. Otro lo pondría a dormir todo el día. Me gusta mucho escribir. Se me complica un poco para conciliar, digamos, las dos cosas. Entre otras cosas porque como psicóloga tengo multiempleo, tengo pacientes en consultorio particular, trabajo en la Fundación PLEMU, Plenario de Mujeres del Uruguay, es una ONG que tiene convenio con varios organismos del Estado, entonces estoy como en varios proyectos trabajando con grupos de gente de los barrios marginales en general, entonces estoy de mañana y de tarde trabajando como psicóloga y de noche es el tiempo que me queda como para mi lado artista, entonces no es muy fácil. desde que saqué el disco hace un año y medio hasta ahora, casi no tuve tiempo libre. Todas las noches y los fines de semana estaba para el tema de acompañar al disco, tocar en vivo, y me genera muchísimo estrés eso. Cuando me subo a un escenario lo disfruto, pero digamos que si me tuviera que ganar el pan subiéndome a un escenario, sufriría horrible. O sea, es como un aspecto del ser artista, el exponerse públicamente, que no es muy agradable para mí. Pero lo estoy disfrutando y todo, pero hago como malabares. Vivo estresada, me cuesta conciliar un poco las dos cosas. Y una cosita, ¿cómo influyen tus experiencias en la clínica en las letras de las canciones? Bueno, eso, sabes que me lo han preguntado mucho y no sé, todavía no tengo nada interesante para contestar al respecto, ¿no? Supongo que en algún momento me voy como a dar cuenta de alguna relación que pueda haber entre mis composiciones y mi trabajo como psicóloga. Pero en principio, son como dos estados emocionales bien diferentes. A pesar de que mi herramienta como psicóloga también soy yo misma, lo que siento, lo que me provocan los pacientes, digamos el instrumento de trabajo tiene que ver con analizar lo que a uno le provoca al paciente y todo, y en el arte también hay como una cosa introspectiva de trabajo con uno mismo, es bien diferente la actitud ética, por decirlo de alguna manera, que uno tiene que tener. Cuando estoy con un paciente, estamos el paciente y yo, ambos, para el paciente, trabajando para el paciente y pensando en el paciente. Y cuando estoy creando, escribiendo, pintando, las cosas que me gusta hacer en relación al arte, es un encuentro conmigo misma completamente íntimo y estoy, onda, al decir de Winnicott, completamente desarmada, vulnerable, y me permito un montón de cosas. Y entonces es bien diferente la actitud. Entonces no veo mucha relación de una cosa con otra. Sí creo que el trabajo como psicólogo es una especie de arte o un trabajo artesanal, por lo menos. Y bueno, también creo que el arte, por otro lado, es como una cosa intrínseca al ser humano. Creo que es una de las cosas que nos diferencia así de los animales. Yo creo que los animales tienen mente, tienen sentimientos, hasta tienen pensamientos, ¿viste? No creo que no tengan inteligencia, como se decía antiguamente. Pero lo que no hacen, evidentemente, es arte, digamos. Y el hombre, creo que cualquier persona tiene la capacidad de a través del arte, de alguna disciplina artística, expresar cosas que no las podría expresar de otra manera. Y es como una manera de sentirse menos solo o de poder... Como una comunión. A través del arte uno puede... Yo lo digo como, no puede como transmutar afectos imposibles de sintetizar de otra manera. Y bueno, creo que todos los seres humanos son capaces de hacer algo artístico. Entonces, también por ahí se puede mezclar. No creo que ser artista sea una cosa excepcional, sino que está en todos la capacidad artística. Y la psicología, bueno, va por otro lado. Ya les digo, tengo una actitud bien diferente, súper responsable y muy de darme al otro cuando estoy trabajando como psicóloga. Y el trabajo como artista es una cosa mucho más egoísta. Estás pensando en vos mismo solamente o en tu encuentro con algo que te atravesó en la vida cotidiana o algo que te pasó. Eso sí, yo cuando empecé a trabajar en los Cantegriles en el 98, me súper deprimí y bueno, y ahí escribí una canción, Montevideo Cruel. Entonces ahí hay como una conexión un poco entre mi trabajo, pero no mis pacientes en sí, sino ver un Montevideo que yo no me era muy familiar y me deprimió mucho porque yo nací en Montevideo, adoro esta ciudad, entonces como que me quebró un poco esa situación y como que me reconcilié haciendo una canción. Y dentro del ámbito de los músicos, ¿cómo se toma tu lado de psicóloga? ¿Cómo lo toman ellos? No sé mucho. Creo que les gusta. Les gusta que, en general, estoy pensando en mis amigos músicos, que se dedican exclusivamente a la música, viven de la música, son como más profesionales porque tienen más tiempo para dedicarse a eso y uno va creciendo cuanto más tiempo le dedica a algo, digamos, vas como aprendiendo. Pero a su vez están muy sumergidos en ese único mundo. Entonces, lo que encuentro de parte de ellos es que se interesan por mi trabajo, porque les muestro como un pedazo de la realidad del país y todo, que ellos no tienen acceso, sino entonces les interesa. ¿Y tu manejo con los medios de comunicación? ¿Te gusta? ¿Cómo es? No, ahora estoy pasando bárbaro. Me encantó volver acá a la facultad. Así antes, cuando... Mira, yo me recibí en el 2000, me dieron el título en el 2001. Después me presenté a un llamado que hubo para grado 1 en la cátedra de taller, que es lo que me hubiera encantado, así, tener un grupo de taller. Me encanta la libertad que hay en taller y también los quedan petrificados, ¿viste? Los jóvenes cuando entran a primero y tienen taller y no saben para qué es y todo eso. Me encanta ese momento. Pero bueno, no quedé ahí en ese llamado. Y después dejé un poco de insistir en eso. Estuve en una comisión de investigación científica que había acá en la facultad y eso siguió un par de años más después de que me recibí. Pero está, hace tiempazo ya. Estoy media desentendida de la facultad. Y comparto consultorio con varios docentes de acá, entonces, bueno, a veces me entero de alguna cosa que otra. Pero, ¿cuál es la otra pregunta? Los medios de comunicación. Bueno, yo soy bastante, digamos, sociable. No me cuesta mucho, digamos, ir a hablar a algún lugar o algo. Sin embargo, creo que en el disco lo que muestro en este disco particularmente, que elegí canciones que tenían algo que ver, porque tengo otras canciones que tienen, digamos, otra manera de cantarse y todo, o cuando canto versiones de otras personas canto de otra manera, y yo en las composiciones que elegí para este disco tengo una voz un poco aniñada, media tímida, una cosa así que me sale del alma, es como profundamente sincera. Y creo que ahí lo que muestro un poco es mi lado tímido, mi lado inseguro, mi lado miedoso, que lo tengo. Lo que pasa que es como que luché toda mi vida para combatir eso. Y entonces, a esta altura, nadie diría que yo soy una persona tímida, pero en realidad tengo un poco eso adentro. Y bueno, como que no me gusta mucho el tema de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando firmé con el sello que se llama Bizarro, el que me sacó el disco, que editó el disco, y bueno, él medio que me preguntó, el dueño del sello, a qué estaba dispuesta yo, si estaba dispuesta a dar notas en la prensa, a tocar en vivo, qué, o no, o si él se encontraba con un artista que no tuviera ganas de darle una nota a nadie, nada, él quería saber un poco qué le esperaba, ¿no?, al momento de comercializar el disco. Y yo recuerdo que lo que más hice hincapié, que no quería que me obligaran, era a tocar en vivo. Yo le dije, mira, yo no sé cuánto voy a querer tocar o no, quiero tocar cuando se me antoje la gana, y si no, no tocar. Pero con respecto a las notas, te digo, no tengo ningún problema en hacerme cargo, ir a las notas que sean, acompañar el disco en el proceso que el disco vaya generando, digamos. No tengo ningún problema. Pero no es que me guste, digamos. Más bien que tengo como la idea de que ser una persona pública te quita mucho más de lo que te da. Quizás es porque nunca soñé ni con hacer un disco, ni con ser famosa, ni con nada de eso. Hay gente que lo siente como verdadero y quiere eso y se siente realizada. En mi caso, tengo bastantes personas a mi alrededor que son personas públicas, digamos. Siempre he tenido desde chiquita en familia y si no, alguna pareja o amigos. Y no me generaba mucho misterio eso y tampoco me resulta interesante. Me parece que, ya te digo, que te quita más de lo que te da. Lo único que extraño un poco de mi vida antes de sacar el disco es que todo el tiempo que yo tenía para hacer algo artístico era para mí, era para crear y era un tiempo para adentro. Y ahora me pasa que desde que saqué el disco casi no tengo ese tiempo, sino que estoy como promocionando, contando o explicando un poco el disco que ya saqué. Entonces ahora la decisión que tomé fue que de acá a diciembre no voy a tocar más. Bueno, no voy a tocar más, digamos. De acá a diciembre no voy a tocar más en Montevideo. Si me surgiera ir a Brasil, que me puede surgir, o Argentina o algo, voy a aprovechar la oportunidad, obviamente. Pero voy a tratar del tiempo que me queda libre, organizar un poco material que tengo, algunas canciones nuevas que me han surgido ahora que hice. Y bueno, y tratar de usar ese tiempo para armar un segundo disco. Todavía no tengo algo del tamaño de un disco como para decir. No tengo algo que transmitir que tenga el tamaño de un disco, pero tengo que organizar un poco el material y llegar a una idea que sea fuerte así y sacar algo nuevo. No conozco mucho mis tiempos de composición porque mi primer disco lo saqué a los 33 años, a los 32 años, y empecé a hacer canciones a los 18. Entonces tuve en realidad 15 años para sacar un disco. Entonces me tomé todo el tiempo del mundo. Cuando fui a sacar el disco ya tenía todo pensado. Fíjate de 15 años más. No, por eso. Y tampoco hay necesidad de tomarme 15 años más. Pero sin tener mucho apuro, ya tengo ganas de meterme a hacer cosas nuevas. No. No, y un poco como este programa Fugados del Diván, ¿cuándo surgió la idea de hacer canciones y de realmente llevar a cabo, concretar, ¿no? Lo de cómo te empezaste a vincular o cómo llegaste a estar grabando o relacionarte con el sello? ¿Cómo fue? Siendo psicóloga, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, empecé a hacer canciones, ahí ya te digo, a los 18. Yo escribía poesía desde que tengo 11 años, en primero de liceo, hice mi primer poema. Había una profesora de literatura, Estela Santos, me acuerdo, que dijo, algún día se enamorarán, ¿no? Dijo en la clase. Y entonces, me acuerdo del primer poema que escribí, decía, algún día se enamorarán, y me miró, tan desastroso es mi aspecto, tan transparente es mi alma, tan puro es mi pensamiento, que cualquiera menos él puede leerlo al momento. Ese fue mi primer poema. Y ahí arranqué a escribir poesía, me encantaba escribir poesía, y era mala mi poesía, ¿viste? Llegué a los 18 y seguía sin gustarme a mí misma mi propia poesía. No sé si era mala o no, pero que no me guste a mí es una cosa grave. Entonces llegué a los 18 y dije, puta madre, no me gusta. Quería escribir, escribía cuentos, todo. Y un día empecé a tomar clase de guitarra con el novio de una amiga, compañera de facultad, que tenía una banda que se llamaba Los Amables Donantes. Una banda pesada, todo. Bueno, me enseñó unos acordes y ahí dije, y un día le puse música a una canción. Siempre me había gustado cantar cosas de otros. Y un día me salió una música para una canción, para un poema, y dije, mira, está bueno así, me cierra más esto. Y entré como a darme cuenta que había algo que me gustaba mucho más como me salía. Y dije, me voy a poner a hacer canciones. Y arranqué para ese lado. Ahí empecé a hacer canciones, tipo a los 18. Tuve una banda, Los Ciclotímicos. Después probé ahí un poco, después seguí con mi carrera de psicóloga, que realmente me encanta. Y en un momento, en el 2005, el disco salió en el 2009, en el 2005 recibo un mail del sello Bizarro, con el que yo finalmente terminé sacando el disco. Y bueno, y en el mail me decían que habían escuchado unas canciones mías, un demo que había hecho casero con Andrés Ibarburu en su casa, lo habíamos grabado así con un micrófono al aire, y que le estaban interesados en mi música, si no quería grabar, no sé qué. Cosa que no es muy usual. En general uno va al disco y pide y muestra y todo. O sea que tuve como esa suerte, digamos. Al no estar esperando nada, ni andar buscando nada, claro, pasaba el tiempo y, viste, capaz que otro músico, ¿no? Que está buscando siempre mostrar sus cosas y todo, con total sentido, ¿no? Pero buscando, capaz que tarda, y yo empecé en el 98, capaz que tarda 7 años en que alguien le dé bola y piensa que es un infeliz. Pero yo, que no había estado buscando nada durante 7 años, cuando me llega ese mail, dije, qué suerte que tengo, ¿no? Todavía ni pensé en sacar un disco y me está llegando este mail. Entonces como que me fueron llegando así las cosas, sin esperar nada, me fueron llegando y en ese momento yo no saqué nada, en 2005 fue. Bueno, 2009, por cosas de la vida, digamos, que se alinearon todos los astros, surgió la posibilidad de grabar el disco. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves a los medios de comunicación con relación a los psicólogos? ¿Cómo los ves? ¿Como que hay una apertura? ¿Como que ahora ya los están viendo fuera del consultorio? ¿Como que se está aceptando verlos en otros ambientes o no? Sí, creo que sí. Me parece que sí. Creo que, por un lado, creo que todo el planeta Tierra, digamos, se ha venido como tecnificando. Entonces ahora es usual ver que en un jardincito hayan psicomotricistas, por ejemplo. Y lo mismo con los psicólogos. Creo que está siendo más aceptada la intervención psicológica y creo que incluso institucionalmente se está empezando a aceptar un poco más. Están como entrando en las mutualistas, todo eso tiene que ver con la salud propiamente dicha. En otros ambientes, en las instituciones y eso, creo que también han demostrado ser útiles los psicólogos. Y bueno, no sé en otros lugares. Por ejemplo, la última pregunta, pero te quería decir, por ejemplo, sí, esos programas en que hay un psicólogo, entonces plantean un problema y le dan, yo sé, 2 minutos al psicólogo para que o resuelva una situación o, no sé, junte una pareja o lo que sea, o dé un diagnóstico. ¿Cómo ves esa masificación, no? Programa de tele, eso es, sí. Programas de tele, por ejemplo. Se le ha dado, o sea, a la opinión del psicólogo en casi todos los programas. Sí, lo que pasa es que yo no veo tele, no tengo tele. Te contamos entonces. Ahí va, no me gusta, ¿no? A mí, te digo más, no solo como por los psicólogos, que no he visto, digamos, ese tipo de programas, pero en principio tiendo a pensar que un psicólogo tiene que tomarse su tiempo para pensar algo, sino que en general los tiempos de la televisión son bastante como malditos, ¿viste? No es uno no tiene capacidad de análisis y crítica en la televisión cuando tenés una cámara enfrente. Por lo menos es mi experiencia personal, pero estoy segura que es una cuestión también bastante general. Te apuran, es una cosa de minutos, segundos, sale carísimo el segundo en televisión. Entonces, no me parece que eso sea compatible con el tiempo que tiene que tener un psicólogo, digamos, para pensar una situación o poder ayudar a alguien. Bueno. Yo tengo una pregunta con respecto al segundo disco, ¿no? Sí, dale, fantasiemos un poco. No sé si reconoces, yo creo que sí, tus temas. Yo he escuchado 4 o 5 temas, ¿no? Sí. Tienen ese contacto, ¿no? Bueno, con lo infante o ¿no? Sí. Esa como niñez perdida. Pero también tienen un dejo como de melancolía, ¿no? Sí. Que un poco, no sé, por ejemplo con el tema este de Montevideo lo relacionaste, ¿no? Con una historia. ¿El segundo disco también va a tener ese tono? ¿De melancolía o aniñado? Aniñado, bueno, de las dos cosas va a tener un poco, ¿no? Yo que sé, una vez mi padre... Mirá la anécdota que tengo para hacerte. Después capaz que termino contestándote lo que me decís, pero me hiciste pensar en esto. Yo tenía tipo 15 años y había tenido hacía poco una idea nueva. Para mí era una idea nueva que yo había construido. Decía, mira qué bueno, pude pensar algo. Pasaron meses y no pensé más nada nuevo. Entonces estaba preocupada de que nunca más iba a poder tener otra idea, ¿no? Yo dije, mira si nunca más tengo otra idea original de nada, ¿no? No me acuerdo ni qué era lo que había pensado, pero estaba contenta de que había creado algo propio. Entonces pasa el tiempo y no se me venía otra idea. Entonces fui a hablar con mi padre, que andaba por la vuelta, y le digo, che, papá, me pasa esto, mirá, hace meses que no tengo otra idea, yo estaba encantada de que había podido pensar algo. Y él me dijo, mirá, Martina, hay hombres, o mujeres, agregaría yo, que están toda la vida para desarrollar una sola idea. Grandes hombres también, ¿no? Que estuvieron toda su vida para desarrollar una sola idea. Y eso me tranquilizó, por un lado. Y por otro, lo relacioné con tu pregunta porque... Yo no sé si una persona tiene muchas cosas para decir a lo largo de su vida, o a grandes rasgos son 2 o 3 cosas, grandes cosas que tenés para transmitir, más allá de que después lo digas de una manera o de otra. Entonces, como te decía hace un dato, yo creo que todavía no tengo algo como para transmitir del tamaño de un disco, y es lo que voy a tratar como de organizar y tener para sacar mi segundo disco. Pero... en el primer disco creo que está como muy... logré claramente transmitir algo que, bueno, que se dice y se escucha escuchando el disco. No es tan fácil de poner en palabras, así de resumir en 2 frases o en 5. Pero en el segundo disco seguramente haya una especie de continuidad existencial de quien hizo el primer disco al segundo. O sea que eso de lo melancólico va a estar... o lo agridulce llamaría yo, porque jeje, jaja, niño, la, pero hay tristeza, digamos, en el disco, y la gente me lo dice cuando va a los shows, mucha gente llora, se conmueve, digamos. Yo no le tengo ningún miedo ni al llanto ni a la tristeza, me parece que hay que atravesarlo eso, ¿viste? Porque si no uno se anestesia o busca otra manera de zafar, y bueno, y hay un poco que atravesar esas cosas para avanzar en la vida, ¿no? Y limpiar, sacar para afuera y tener espacio para meter cosas nuevas. Y probablemente también haya algo así de esto del contacto con la niñez. Puede tener que ver con todo el tiempo que yo trabajé con niños, o también con que tengo una especie de modo de vida medio lúdico también, de tomarme las cosas un poco así para chacota. Trabajo con casos muy graves, he trabajado con niños abusados, con mujeres violadas, con yo qué sé, trabajo con casos gravísimos todo el tiempo, y creo que siempre hay como que tratar de buscar el lado que nos reconcilia con la vida. Entonces es un poco ese espíritu que capaz que hay gente que lo ve como aniñado y puede ser cierto, es como una manera como de tratar de no dramatizar así excesivamente todo. Pero tengo ganas de que sea de mostrar algo que todavía no haya mostrado, ¿viste? En el primer disco. Yo tengo una manera de cantar que es más aguda, que es como más impostada, que es un poco más adulta. Creo que voy a trabajar por ese lado. También canto tangos y los canto con otros tonos mucho más graves, pero creo que voy a tratar de cambiar la sonoridad un poco de la voz, que en el primer disco claramente elegí los temas que eran todos un poco así como hablados, así con un tono más infantil. Eso creo que voy a tratar de cambiarlo para que sea distinto, pero no sé si va a ser... supongo que van a haber cosas que van a mantenerse. Yo eso, lo de la voz, no, lo de infantil, no lo decía por la voz, sino por el contenido. No, no, y no fue infantil la palabra, ¿no? Sino la infancia. Sí. Familia, como que veo que te manejas en unos, como unos escenarios, unos paisajes que, ¿no? Que son de eso que dice directamente el título. Sí, sí, totalmente. Y la tapa, que es una niña ahí en la hamaca. Vale. Y las fotos adentro del disco son del Parque Rodó. Y yo pinto también. El disco viene con unos pegotines de unos cuadritos que yo pinto y son súper como naif. Si mirás, son dibujitos, parecen hechos por niños. Yo en mi trabajo con niños dibujamos mucho y quedé un poco como con esa tendencia a dibujos también medios infantiles. Hay como un lado así. ¿Pero por qué lo decías? ¿Decías que no lo decías por no, la yo voz? Yo tengo miles de preguntas. ¿Podría? Ah. Si no te ha pasado de salir ahí al escenario y decir, uy, mirá con quién salgo, ¿no? O sea, porque te he visto tocar con Nicolás Ibarburu, con los hermanitos, genial, eso, ¿no? Está genial. Y en el disco tocan, hay 16 músicos. Yo cuando grabé el disco no teníamos todavía yo no había ido al sello a mostrarle lo que estaba haciendo. Y entonces cuando grabamos el disco no teníamos plata en realidad. Entonces en vez de jorobar a 3 músicos, ponele, mucho tiempo, jorobamos a 16 para una canción cada uno, ¿viste? O para 2 canciones cada uno. Entonces fue un trabajo gigantesco de Montemurro después de mezclar, porque claro, eran todos instrumentos, todas guitarras diferentes, todas afinaciones diferentes, todos bajos diferentes que saturan a veces en un lado o en otro, todos músicos diferentes que tocaban esos instrumentos. Fue un huevo, digamos, mezclar ese disco y masterizarlo, pero todo el mundo fue de onda. Después apareció un poco de plata y la pudimos repartir ahí entre ellos. Lo que sucedió es que todos ellos conocían mi música desde hace años igual y les gustaban mis canciones. Entonces eso estaba bueno. ¿Cuáles eran las vías de conocerla? ¿Cómo te conocían? Por Porque en el ambiente de la música nos conocemos todos y porque, ya te digo, mis canciones estaban desde el 98 circulando en un disco que habíamos grabado con Andrés Ibarburu, que éramos amigos y habíamos grabado música con Andrés Ibarburu y con Gustavo Echenique. Y bueno, y ese disquito fue muy, muy querido también. Que tenía una gran cantidad de temas. Tenía 7 temas. 7 temas. 7 temas, 3 de ellos eran de Andrés Ibarburu. ¿Montevideo? No estaba Montevideo, no. Estaba Rey de la Luna, Miedo, Cabo Suelto, no me acuerdo qué más. Eran 4 temas míos y Tarado. Y 3 temas de Andrés Ibarburu. Y esos temas circularon y el disco se multiplicaba, lo copiaban, y bueno, al final, y en los cumpleaños y todo nos veíamos siempre, pero digo, Rada conocía mis canciones, Urbano conocía mis canciones, todos los mellizos conocían mis canciones, las cantaban, las tocaban. Fue sencillo después que colaboraran en el disco. Y cuando salgo al escenario a tocar con semejantes músicos, me siento tan segura, que es una bendición, ¿viste? O sea, ellos tienen más experiencia que yo, o sea, yo estoy ahí y los nervios. Igual otra cosa que pienso antes de salir al escenario es, bueno, yo trabajo con gente que tiene este problema, este otro problema, esto es una papa, esto es menos grave de las cosas que yo hago durante el día, así que ahí salgo tranquila y me expreso más tranquila. Y además tengo, ya te digo, toda esa banda que me pasa que estoy como enamorada de los músicos, de toda mi banda cuando estamos tocando, entonces me olvido de mí misma ahí un poco y disfruto de ellos. Y ya te digo, pienso que si me los cambiaran y pusieran a otros, todo perdería sentido, nada valdría, ni mi voz, ni mis canciones, ni nada. Son como momentos, ¿no? Pero te digo, pienso un poco en la banda cuando estamos tocando y así me olvido un poco de que estoy ahí en el centro de la escena, que tenés que llevar el show adelante y todo, y está así, me muero de nervios. ¿Y cómo te acomodaste en esto de dejar de ser under a estar popularizada tu música, escuchándose en todas las radios? Bueno, eso me gusta. Son canciones que ya me habían demostrado a mí que se mantenían a lo largo del tiempo. Al haberlas sacado tantos años después, yo ya había comprobado que eran canciones que funcionaban. Podía ser que no le gustaran a las radios, pero eran canciones que tenían su propio valor, digamos, y que se mantenían en el tiempo. Eso me encantaba. Yo quería hacerlas sonar bien, grabarlas bien, y que por las propias canciones en sí que estuvieran como con buena salud. Entonces, bueno, cuando salió el disco y pasó eso, que las radios un poco como que las abrazaron así, las empezaron a pasar, son canciones fáciles, son arreglos sencillos, son letras bastante claras, no tienen solos de guitarra o de saxo, algo largos. Entonces son canciones bastante radiales, son fáciles de pasar en la radio. Y bueno, y Me gustó. Yo siento que saqué el disco y me devolvieron con mucho afecto todo. Entonces eso estoy súper agradecida. Lo que sentí la falta fue el tiempo para mí misma, que les contaba hoy. Hacía un tiempo propio para seguir componiendo y eso, extraño eso, que antes el tiempo era todo para mí y ahora es un tiempo público, casi todo el tiempo que me queda así como artista. A mí me parece que, personal, esto es muy personal, me parece que vos dentro del círculo, dentro del mercado musical de acá, estás como tú y otro grupo de artistas, están como cumpliendo un rol fundamental, que es esto de que se dice mucho, ¿no? Que como que hay poca música en la vuelta, como que no, el mercado no crece, como que son siempre los mismos, y como dijo ella, tú has pasado de como de un mercado under a algo más, un poco más masificado, ¿no? La pregunta es si vos sentís alguna especie de responsabilidad en ese plano con respecto al mundo de la música, ¿no? De que vos tenés que mostrar que se puede hacer algo nuevo, se puede hacer cosas nuevas y sostenerlas. Y sí, está buena esta entrevista en facultad. Porque tal, algunas preguntas es como que dan en la cosa que yo estoy pensando hoy en día, ¿viste? En realidad. Siento, sí, exactamente eso es lo que me está pasando desde hace un tiempo, que ya les digo que me gusta tomarme un poco como con todo un poco como leve y sin esperar mucho de nada y todo eso, pero al mismo tiempo me empiezan a pasar otras cosas. Por ejemplo, cuando se murió el Zabalero, yo estaba en el Tartamudo, tocaba en el Tartamudo esa noche, y cantábamos ahí sentados al cordón de la vereda, no sé qué. Después de que se murió Zabalero, no me acuerdo quién más se murió. Se murieron varios artistas así uruguayos. Bueno, se murió Benedetti hace unos años. Dos años. Pero siento cierta responsabilidad, sí. No sé cómo sentirme al respecto, más que como interpelada. Como que creo que la cultura de un país es importante, por supuesto, y bueno, y como que de alguna manera, como he sido bien recibida a nivel un poco masivo y todo, acepto que termine como aceptando ahora que se ve que es bastante personal lo que yo tengo para decir y todo, como diferente, digamos, o mi tono de voz o algo que hace que sea reconocible. Y bueno, entonces siento como un poquito de responsabilidad, ¿sí? De ser una integrante más dentro de la cultura que tendría que tratar de colaborar a seguir produciendo, digamos. Pero bueno, no creo que sea eso lo que más me tenga que importar ni en lo que más tenga que pensar. Dijera una persona que conozco en Uruguay, levantás una baldosa y sale una banda de rock, ¿viste? Es así, o sea, todo el mundo hace algo de la cultura y todo, y es muy importante, pero también hay que hacer otras cosas por el país, ¿viste? Es un país muy nuevito, tiene menos de 200 años. Estamos en el Bicentenario, pero no tenemos 200 años. Y como que no hay que vivir como que fuera un país que ya está pronto y que cada uno solamente hace lo que quiere y punto. Me parece que todavía hay un montón de cosas por hacer que nunca se hicieron y que no solamente tienen que ver con el arte. Por eso también me encanta a mí mi otro rol así de psicóloga, que ya lo he dicho de esta manera que les voy a decir, pero es como muy... clara, o sea, no tengo duda de a qué vine al mundo cuando estoy laburando de psicóloga. Y eso es como que no tiene precio. Sin embargo, cuando estoy cantando, me voy a subir a un escenario o algo, me muero de miedo, me muero de nervios, estoy meses planificándolo, me genera como un montón de esfuerzo subirme al escenario y lo disfruto, ¿viste? Es una de las cosas del arte, exponerse y mostrar un poco, pero no es lo que más me gusta. Vamos terminando, no sé si Bruno, Natalia, ¿quieres algo más? Yo creo que de parte de los tres, muchas gracias por la disposición y la verdad por la sinceridad y la claridad con la que, no sé, te abriste en esta entrevista y nos contaste las cosas y bueno, de verdad que tenés las puertas abiertas siempre y bueno, muchas gracias de parte de los tres, mil gracias a Martina Gadea, no sé si querés decir algo para cerrar. Por el nombre nos caímos del diván. Fugada del diván. Fugados del diván, me encanta.